Bien, amados, vamos a seguir con nuestra meditación en la carta a los Hebreos. Vamos al capítulo 6. Del versículo 1 en adelante, a mí me toca meditar del versículo 4 al 9. Y vamos a leer igual toda esta parte que ya fue meditada la semana pasada, desde el capítulo, del versículo 11 del capítulo 5 hasta el 6:3 fue la meditación la semana pasada por medio del hermano Mario, y del 4 vamos a continuar, ¿sí? Pero vamos a leer desde el 1. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Vamos a ver. Señor, una vez más, no dejamos, Señor, de orar, no nos cansamos, Señor, de esto. Más bien debemos de procurar, de crecer en esta gracia que nos has dado, Señor. De poder hablar contigo, de poder comunicarnos, de poder presentarnos delante de ti, Señor, para derramar nuestro corazón, para alcanzar gracia, misericordia, para el oportuno socorro. Y te pido y te ruego, Señor, en esta mañana que tu favor, tu sabiduría, sea hoy, Señor, entendida, sea enseñada y sea discernida por tu pueblo. Que si vamos a hablar, hable, Señor, conforme a tu palabra. Si voy a ministrar, que sea conforme a tu poder, Señor. Nos encomendamos a ti, a tu guía, a la guía del Espíritu Santo, tu vicario, el que nos guía a toda verdad, Señor. Esperamos en ti en todo tiempo, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amado, la semana pasada nuestro hermano Mario estuvo tratando los textos que ya le cité, desde el versículo 11 del capítulo 5, hablando acerca de por qué estos hermanos se habían hecho tardos para oír. Y se le hacía complicado a él hablar, al apóstol Pablo, a quien escribía la carta, los Hebreos. Estamos acostumbrados a señalar al apóstol, ¿no? Que es muy probable que él sea el escritor, no lo sabemos, un día lo vamos a saber cuando estemos en gloria. Pero se le hacía difícil hablar acerca del sacerdocio, de Melquisedec y de muchas cosas, no porque la enseñanza sea en sí difícil o profunda, en unos casos sí, Pero el problema no se hallaba ni en el maestro ni en la enseñanza, sino en los hermanos, que se habían hecho tardos para oír. Se habían quedado en un estado de niñez. Y es un estado donde no se puede discernir si una persona es de Dios o no es de Dios. Porque ese estado es un estado incipiente donde una persona no vemos su crecimiento, no vemos que da frutos. Y justamente el Señor nos dice que por sus frutos es el medio por el cual vamos a conocer a una persona. Y al no dar fruto, nosotros nos fijamos y decimos, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Nació de nuevo? Bueno, sí, dice creer, confiesa a Cristo. Y puede ser que sea del Señor, pero también puede ser que no sea del Señor. En unos momentos va a oír la reprensión del Señor y va a seguir los pasos de Cristo. Esa es la promesa del Señor, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y si no el Hijo de Dios no anda bien, el Señor va a disciplinar. Si un Hijo de Dios se desvía del camino, el Señor dice que Él lo volverá al camino a través de su vara y su callado. Incluso nos va a infundir aliento. Entonces veíamos, hermanos, ¿cuántos escucharon la enseñanza la semana pasada? A todos se les envió, ¿no? Después pudieron escucharla también por... A los que no escucharon deberían haberla escuchado, deben escucharla. Y justamente allí se muestra el interés de crecer. Porque si yo no vine por alguna razón, con un X, justificada o injustificada, esa se la presento ante el Señor. Mi razón de no venir debe ser presentada ante el Señor, no al pastor, porque el pastor, como hemos visto en la mañana, es uno más, ¿no? Al cuidado, y sí debe velar, sí debe examinar, pero finalmente yo voy a ser juzgado por el Señor, y tú también. Y todos vamos a estar expuestos delante de Él. Tú no vas a decir, yo falté este día, pero yo le pedí permiso al pastor. Yo no te puedo excusar delante de Dios, ni a mí mismo, ni a ti. Por eso es importante, hermanos, que vean cómo están creciendo. Porque si no te vas a hacer tardo, si no vas a ser una de las personas que está aquí, como señalaba el hermano. Por eso les invoco, al que no ha escuchado la enseñanza, que la escuche. Que la vea, que la escuche, que la medite. Porque si no voy a aplicar otra hora más sobre eso, serían 2 horas. Que sería bueno, ¿no? Pero, hermanos, aquí en la congregación hay personas que son tardos para oír. Que se han hecho tardos para oír. Y la palabra de Dios, vas a estar en la misma situación. No vas a poder discernir las enseñanzas del Señor. Aunque te parezca que sí, porque este es uno de los juicios para estos hermanos. Y para los que decían ser del Señor. Porque luego de esto, les invoca y les dice, dejando ya los rudimentos, las doctrinas fundamentales, que son fundamentales, siguen siendo, son la base sobre la cual nos paramos, pero vamos adelante, vamos para adelante, no nos quedemos en eso. Y justamente estos hermanos estaban en las cosas incipientes, en estas doctrinas, y no avanzaban porque solamente estaban hablando de eso. Y vamos a ver la razón por la cual solamente estaban hablando de eso. El contexto es muy importante, amados. Versículo 4, después de hablar de esto, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes. Habla de 5 cosas que se hacen en la vida de una persona. En la historia de la iglesia, escuchando a los predicadores, a los que han enseñado a la iglesia, hermanos, este es uno de los versículos donde se han hallado más controversias y más batallas. Están los que dicen que este grupo de personas no son creyentes. Y están los que dicen que sí son creyentes. Yo, meditando este texto, después de haber luchado con con mis pareceres y con cosas que uno a la simple lectura puede tener, y aún escuchando a estos hombres, puedo dar testimonio de que estas personas de las cuales se refiere en el versículo 4, 5, son creyentes, son del Señor. Vamos a ver por qué. Dice la Escritura acerca de ellos que fueron iluminados. ¿Quién es una persona iluminada? Es una persona, como dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, ¿qué dice? A veces me dicen, hermano, espere que vaya al texto porque usted lo cita y lo dice. Bueno, búscalo, subráyalo. Dice la Escritura, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es una persona que ha visto la luz de la salvación, que ha visto a Cristo, que estaba ciego, que no podía ver al Salvador, pero ha llegado a verlo. Esta luz ha resplandecido en su corazón. Ha sido iluminado por la gracia del Señor. Hermanos, ¿cuántas personas en el Perú saben de Cristo? Y cuando ven un crucifijo, tienen diferentes acciones, ¿no? Algunos se persignan, otros dan cierta reverencia. Y si salimos a las calles y le preguntamos, ¿quién es Cristo para ti? Y esa es la pregunta para ti también en esta mañana. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? Para algunos, bueno, el Hijo de Dios, el que murió, lo vi en una película y hasta ahí, ¿no? Sí, yo celebro la Navidad, su nacimiento, también me acuerdo que murió en la Semana Santa y ahí nada más. Bueno, si eso es tu conocimiento, no te ha iluminado Cristo. Si para ti Cristo es el Hijo de Dios, y es un hecho eso, y lo tienes, bueno, no te ha iluminado, porque eso también creen miles de personas. Y la Escritura dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso no es la iluminación del Señor. El saber algo intelectualmente, el saber de Cristo algo y tenerlo por seguro, no es ser iluminado. El ser iluminado es ver a Cristo como el Salvador. Cuando Él dice, miradme, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú has visto a Cristo en un crucifijo, en la calle, en una película, pero no has visto al Salvador, aquel que derramó su sangre, aquel que vino para salvarnos? Entonces no lo has visto. Pero Él te dice, miradme, mirad a mí. No te habla de estos ojos con los cuales tú puedes idolatrar a alguien y quedar cautivado por las obras de alguien, por el parecer de alguien, y puedes caer en admiración ante algo, y eso se llama idolatría, si es que no lo miras en verdad. Cristo no vino para ser idolatrado, sino ser adorado. Pero antes de eso, los verdaderos adoradores proceden al arrepentimiento, al reconocer su pecado, y esa es parte de la iluminación del Señor en sus hijos. Porque justamente al ver a Cristo como Salvador, es por causa de ver mi pecado, esa oscuridad en que ando, esa fornicación y ese adulterio, el cual dice el Señor que no vienes a la luz. Y esta es la condenación, dice en San Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no es iluminado, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica lo bueno, dice, viene a la luz. Mas el que ha sido iluminado viene a la luz. Hermanos, ¿te acuerdas cuando el Señor te salvó? Y pudiste ver tu pecado y dices, esto, qué asco. Mientras otro lo disfruta, mientras otro disfruta su fornicación, su mentira, uno que hacía esas mismas cosas, ahora se avergüenza de esas cosas. Lo que dice Romanos capítulo 6. ¿Qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y tú puedes hoy estar escuchando, incluso no a mí, si hubieras estado en el mismo tiempo de Cristo, le hubieras escuchado a Él, de su propia boca, este mensaje. Y seguir en la oscuridad en que estás ahora. Porque amas tu pecado, amas tu mentira, amas tu fornicación, amas todas estas cosas. Y me dices, ¿y tú no lo amas? Sabes que lo amaba. Pero hasta que supe que era amado por Cristo, hasta que Él iluminó mi vida, hasta que Él me hizo ver que lo que yo estaba haciendo era detestarlo, era despreciar su sacrificio, y fui iluminado. Y todo hijo de Dios es iluminado. Ahí empieza la salvación. Pero ¿qué más dicen estas personas? Fueron iluminados, dice, gustaron del don celestial, gustaron de Cristo, gustaron del maná, gustaron de las cosas que Dios da, de la fe, un don que solamente es dado por gracia, que no es adquirido por capacidades, sino es dado por gracia. Gustaron de la iglesia, gustaron del don celestial. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, y sus hijos pueden disfrutar de ese don. Por eso decía el Señor a Nicodemo que todo aquel que hace lo mal, lo bueno, dice, viene la luz. El que practica lo bueno, viene la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Viene a Cristo. Por eso que nunca prescinde de la iglesia, más bien quiere estar allí. Y como escuchamos al hermano Mario, sufre si no está con el pueblo, porque es parte de él, porque tiene que haber algo casi imposible que le impida venir a estar con sus hermanos, si es que son sus hermanos. Porque donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Porque es un don, la iglesia al cual yo pertenezco es un don que Dios me ha dado. Imagínate que no haya. Hermanos, a mí me escriben hermanos y me llaman, casi siempre hermanos de otros lugares. Tengo uno sobre todo que me dice, mándame las enseñanzas. Aquí he visitado varias, a veces quiero quedarme, ahora gracias a Dios estoy asistiendo a una. Pero no encuentro una iglesia donde yo pueda escuchar así, sentarme y deleitarme. No, y yo escucho que me manda un hermano de allí, de su mismo país, le manda de otra ciudad, tú me mandas otro hermano, y yo escucho, pero acá. Y yo le he dicho, a veces eres hipercrítico, a veces estás juzgando, quédate en un lugar. Después me dice, escucha esto, a ver si puedes estar en un lugar donde puedes escuchar esto. Y yo digo, wow. Pero nosotros tenemos un lugar, tenemos una congregación, un don celestial, porque como vimos en la mañana, la iglesia no es algo que se le ha ocurrido a un hombre. La iglesia es el cuerpo del Señor, es un templo donde habita el Señor. Por eso que el Señor dice en el Salmo 133 que cuán grato es habitar los hermanos juntos. ¿Quién dice esto? El Espíritu de Dios. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tú no ves esa hermosura porque no eres parte, o siendo parte eres una persona que no está creciendo, no tienes los sentidos ejercitados, no has crecido. Entonces tú dices, hoy quiero ver el fútbol o la iglesia, y pones una cosa tan trivial, tan pasionaria y pasajera con algo eterno. Y sufres, dicen, cuando no hay elección ahí. ¿Mi trabajo o la iglesia? Hoy me van a pagar más. No sé. No sé qué elegir. ¡Wow! No, es que, ¿por qué lo hacen a esa hora? Y comienzo a colocar excusas cuando debo disfrutar y deleitarme del medio que Dios ha dado. De ese don celestial. Hermano, hay muchos dones. Y el creyente disfruta de esos dones celestiales. Fueron hechos, en tercer lugar dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Quién si no solo los redimidos son hechos partícipes del Espíritu Santo? ¿A quiénes el Señor reparte el Espíritu sin medida? A sus hijos. ¿A quiénes guía el Espíritu Santo a toda verdad? ¿Y a quiénes enseña el Espíritu Santo? A sus hijos. Él los guiará a toda verdad. Él tomará de mí, de lo mío, y lo hará saber. ¿Quiénes hoy son sellados por el Espíritu? ¿Quiénes hoy son contristados por el Espíritu? ¿A quiénes hoy el Espíritu llena? ¿A quiénes el Espíritu guía? Si no solamente a sus hijos. Partícipe del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchas preguntas en algunos. Veo cara de preguntas en algunos. Gustaron, cuarto lugar, gustaron de la buena palabra de Dios. Es decir, cuando oyeron la voz de Cristo, dijeron, ese es el pastor. Ese es Cristo. Y ese es mi pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy su oveja y yo le sigo. Gustaron de la buena palabra de Dios. Y como decíamos en la mañana, la oveja del Señor sabe cuando uno no está hablando en nombre de Dios. Sabe cuando uno está pareciéndose, se ha vestido de oveja, pero es un lobo, lo sabe. No solo cuando comienza a hablar, sino cuando comienza a ver su vida. Cuando comienza a ver su vida íntima, y por allí sí vamos a ver algo. Esto no se conforma al Señor. Y uno dice, no, pero ha hablado del Señor. Mira, casi yo me he edificado con sus enseñanzas y yo ya 99% está bien. Ya, pero lo que dijo esto, bueno, un error. ¿Qué clase de error? ¿Un parecer? ¿O está añadiendo o está quitando? Entonces, el Hijo de Dios dice, no, yo ahí no puedo seguir esto. Yo gusto de la buena palabra de Dios. Los judíos creían ser de Dios. ¿Qué le dijeron al Señor en San Juan 8? ¿Por qué dices tú que seréis libre? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? El Señor le dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa. El Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Son hijos de Abraham? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham vio mi día y se gozó. Abraham, ¿quién eres tú? Oye, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. Vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. Las palabras más duras, directas y verdaderas que el Señor le pudo decir a sus paisanos judíos. ¿Por qué eran del diablo? ¿Cómo lo manifestaban? Las obras del diablo querían hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No puede cohabitar la luz con las tinieblas, la verdad con la mentira. No puede. O disfruto, me deleito en la buena palabra de Dios o no. Ahora, hermanos, escuchen, disfrutar de la buena palabra de Dios no es escuchar un buen mensaje. Y dice, wow, qué buena enseñanza, poderosa. Y así, y al terminar la predicación, hermano, edificaste, qué bien. Eso no es disfrutar. Podría ser. Pero ¿sabes quién disfrutó de la buena palabra de Dios? María, no la madre, María, la hermana de Lázaro. El Señor llega a su casa, ahí en Betania, un pueblo, un caserío bien pobre, bien pobre. Y Él entra en la casa, allí en Betania, y se sienta María a escucharlo. ¿Y qué está haciendo Marta? Corriendo de aquí para allá, corriendo. Si eran pobres, no sé qué hacían en una casa haciendo tantas cosas que hacer, pero estaba corriendo. Y no sé, guardó nada y le dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Que me está dejando servir sola? Y si tú ves ese cuadro, y muchas mujeres acá dirían: oye, ¿qué clase de...? No, mira, se puso a escucharlo y su hermana trabajando. Parecía injusto, ¿no? Pero Jesús, ¿a quién reprende? ¿A quién reprende? A Marta. Marta, afanada y turbada estás. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Porque el Hijo de Dios estaba en su casa. Estaba hablando. Y esa oportunidad no le iba a tener más. Y no la cambiaba por nada, ni por comer mejor, ni por dormir mejor, ni por vacacionar mejor, por nada. Se sentaba a los pies de Cristo y escuchaba la voz de Dios. ¿La disfrutas, amado? ¿Escuchas la palabra de Dios? No solo ahora, sino en la lectura, en el tiempo que llevamos escuchando a otros hermanos. ¿Pero es así? Pues hay algunos que son críticos y dicen: a ver, ¿dónde está su error? ¿Dónde está el error? Escuchan cazando errores. No se alimentan. Algunos dicen: ah, pero yo tengo que cuidarme de los peligros. Sí, hay muchos peligros hoy en día más. Pero escucha la palabra. Que Dios nos dé sabiduría en medio de un mundo de apostasía. Pero los hijos de Dios gustamos de la buena palabra de Dios. Como, ¿te acuerdas de Apolo? Apolo enseñaba, estaba ahí en Corinto, estaba enseñando, ¿no? Y estaba predicando de Juan y decía: el Mesías viene, arrepiéntanse, viene el Señor. Y lo escuchó Aquila y Priscila y le dice: Apolo, ya vino el Mesías. ¿Cómo? Ya vino el Mesías. Ya murió y ya resucitó. Ya ascendió a los cielos. Porque él era un predicador solamente hasta el bautismo de Juan. Y estaba en un pueblo gentil donde el evangelio todavía no había llegado, pero ya llegó a Priscila aquí. Cuando él le enseña exactamente el camino del Señor, Apolo dice: wow, disfrutó de lo que le enseñó un hombre y una mujer en ese momento. Y wow, y comenzó a predicar, un hombre elocuente, comenzó a enseñar de Cristo, recibió la enseñanza, disfrutó de la buena palabra de Dios. Ahí están los hijos de Dios. Y en quinto lugar, hermano, dice: también gustó de los poderes del siglo venidero. ¿Cuáles son los poderes del siglo venidero? Cuando habla el Señor del siglo venidero, está hablando de la vida eterna. Y dice el Señor que los creyentes ya podemos gustar de esos poderes. Hoy podemos gustar de esos poderes del siglo venidero. ¿Cuál es el poder? ¿Cuáles son los poderes que ya podemos disfrutar, que plenamente lo disfrutaremos en el Señor? Por ejemplo, podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Tenemos el sello del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Hoy, con una lucha, dice que la carne y el Espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Queremos agradar, queremos honrar al Señor plenamente. Ya no queremos pecar, ya no queremos pisotear nunca más el nombre de Cristo. Queremos entregarnos a Él, pero el pecado está. Pero hoy tenemos ese poder del siglo venidero, donde en un momento el pecado no estará más con nosotros. y el creyente gime. ¿Saben cuál es una? ¿Saben cómo nos podemos examinar? El pecado es un buen examen para que tú te examines y nos examinemos si somos del Señor. ¿Te lamentas de ser creyente? ¿Te lamentas de ser creyente? Yo escuché una vez un hombre que decía, las fiestas que hacía antes, esas eran fiestas. ¡Creyente! Oye, antes, ¿cómo? Y se estaba deleitándose en sus vómitos. Oye, ¿cómo podemos saborear las cosas que ya si hemos nacido de nuevo, si es que justamente algo que gime en nosotros es ser liberado ya del pecado? Y un día, dice, estaremos con nuestro Señor sin más relación con Él. Pecado. Yo no lo puedo imaginar. Sí lo creo, pero no me da mi mente hoy para pensar que un día ya no tendré ninguna lucha con el pecado. Pero sí lo creo, absolutamente. Lo creo, lo espero y gimo. Porque digo como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué todavía soy tentado? Y me lleva a la humillación, y me aguijonea, y me dice, eres igual que los demás, la gracia de Dios solo te ha salvado. Pero disfruto de ese poder el siglo venidero, ya lo disfruto, ya gusto de eso. Y porque sé que un día será la dicha completa el que ya no tenga ninguna lucha más. ¿Es así, amado tuyo? Entonces eres del Señor. Pero si tú miras tu vida cristiana con desdén y miras el pecado diciendo, ay, de repente, ay, y te haces el disimulado, pero lo estás queriendo, examínate. Examinémonos. Porque nosotros anhelamos este poder. Porque justamente por el poder que Dios ha manifestado en el Evangelio hemos sido salvos y queremos que ese poder se manifieste plenamente. ¿Saben la razón? ¿Sabes que el castigo de Dios no es injusto? ¿Sabes por qué Dios mandará a una persona por toda la eternidad al infierno? Por toda la eternidad. Escuchen los que no han sido salvos de esto. Escuchen, varones y mujeres que vienen acá y no han sido salvos hasta ahora. ¿Sabe por qué Dios te condenará eternamente? Eternamente. No habrá recreo, no habrá salida, no habrá una gota que te sea enviada para que satisfagas tu ardor sobre la sed. No habrá nada de nada y será por todos los días, eternamente. ¿Sabe por qué? Porque es justo, porque si te lleva a su gloria, la detestarás, como la detestas hoy. Porque si el Señor te lleva a su santa presencia, tú hasta vas a arrojar de estar allí, porque no quieres ni amas la santidad de ninguna manera. Entonces Dios te dará justamente lo que deseas. ¿Es Dios malo? ¿Es Dios demasiado, demasiado justo? No, Él es justo. Solamente justo. Y nos va a dar conforme a nuestros hechos. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan honra y gloria. Pero obras. No, es que esas son obras que Dios ha preparado de antemano para que yo ande en ellas. Son las obras del Señor. San Juan 6, ¿no? San Juan 5. Vamos a buscar ese texto porque no lo estoy inventando, amados. San Juan, capítulo 5. Dice, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esta es la resurrección espiritual. Y también ha dado autoridad al Hijo de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cómo? ¿Cómo saldremos a resurrección de vida? ¿Por qué? ¿Por nuestras obras? Por la obra de Cristo. Y vamos a anhelar eso. Vamos a anhelar. Y anhelamos hoy el estar con el Señor. Amados, creo que no hay juicio mayor para aquellos que, habiendo escuchado al mismo Señor Jesucristo, estando con Él, hoy estén en un lugar de condenación. Hay algunas personas que nunca escucharon al Señor, nunca escucharon el Evangelio, están condenados. Pero dice el Señor que para ellos su condenación es menor que para los que escucharon. Así que si tú no te salvas, así que si tú no procedes al arrepentimiento, tu condenación será igual a la de ellos. Porque el Señor dice, que si en Tiro o en Sidón, que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho las cosas que se hicieron en Jerusalén, hace tiempo se hubieran arrepentido. Esas ciudades no hubieran perecido. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ellos que para vosotros. Así que tú estás en la misma condición si no procedes al arrepentimiento. No como Sodoma, porque a ellos lo vas a ver menos castigados, sino porque tú, escuchando que tenías que proceder al arrepentimiento, no lo escuchaste. ¿Y sabes qué estás haciendo? Endureciendo tu corazón. Lo que dice Apocalipsis, acumulando ira para el día de la ira del santo juicio de Dios. A veces, esto lo digo yo, pero a veces pienso que una persona que ya no va a proceder al arrepentimiento, sería bueno que no escuche más. Algunos dicen, pero es el medio por el cual va a ser salvo. Sí, es el medio, pero si no lo es, va a ser un juicio peor para él. Porque escuchó y dijo, no. ¿Sabes un ejemplo de eso? Faraón. Faraón escuchaba y decía, ya, ahora sí, los dejo, ya, vaya. Pasaba, solamente que pase el juicio. Pasaba, ya no van, no saben. Venía otro, ya, ahora sí. Vaya, ya. Ora nomás a tu Dios. O sea, ya no se van. Se creía el Señor, ¿no? Hasta que el Señor lo humilló con la muerte de su hijo, y ahí se vino abajo el hombre. Y dijo, váyanse, ahora sí, váyanse, saquen. Y hasta la gente le dieron su dinero, ya váyanse rápido, que morimos todos. Habían salido un cierto kilómetros ahí caminando. Y fueron, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué lo hemos dejado ir? ¡Vamos! ¡Atráelos nuevamente! Y el Señor los mató. ¿Sabes de ese juicio? Hasta Hollywood lo ha puesto en película. Pero sabiendo de ese juicio no te arrepientes. Tienes el corazón más duro que el de Faraón. Ese es el corazón. Pero no te desdeñamos. No te creemos peor que nosotros, porque nosotros somos pecadores, solamente perdonados. Y nosotros te rogamos, según la palabra del Señor, que vengas a reconciliarte con Dios. Reconcíliate con Dios. Algunos dicen, la palabra reconciliar la usamos mucho para hermanos que se han apartado y le decimos reconcíliate, ¿no? Pero la palabra ahí reconciliar es que eres enemigo de Dios. Y tienes que hacerte su amigo a través de su Hijo. Aceptar el perdón de Él, el sacrificio de Él. Es con Cristo, amigo, no con la iglesia, no con esta congregación. Tienes que acercarte a Él, rogar. A Cristo, a Dios, no a nosotros. Nosotros somos embajadores, por ahora sin cadenas, pero embajadores en nombre de Cristo. Así que, amados, estos hombres a quienes describe acá y a quienes escribe el apóstol Pablo son creyentes. Porque fueron iluminados, porque gustaron del don celestial, porque fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Ahora viene acá la objeción. Dice, y recayeron. Y esta es la palabra que tenemos que definir acá. Es la única vez que esta palabra se usa en la Escritura. Es la única vez. Y creo que el Señor ha dejado muchas cosas así para que los indoctos e inconstantes la tuerzan. Pero la palabra recaer acá, en el significado que los judíos sabían, era apostatar. No caer en algún pecado, sino apostasía. Es decir, abandonar el camino, volverse atrás. Les pregunto, ¿es posible que una persona que haya sido iluminado, que haya gustado el don celestial, que fue hecho partícipe del Espíritu Santo, que gustó de la buena palabra y del poder del siglo venidero, ¿es posible que una persona así caiga en apostasía? No. Un redimido no puede caer en apostasía. Muéstrame un ejemplo en la Escritura y será el testimonio frente a todo lo que la Escritura dice acá. Pero no hay un solo ejemplo de una persona que le haya pasado esto. Porque si no, toda la obra de salvación quedaría a merced de lo que nosotros hagamos. Y la perseverancia de la salvación ya no estaría en el Señor, sino en nosotros. Hermanos, amados, ¿por qué nosotros no nos vamos a perder? ¿Porque no pecamos más? Sí pecamos. ¿Porque en un momento no tenemos flaquezas y debilidades y en un momento hasta deshonramos al Señor o aún lo negamos, como el apóstol Pedro? Sí, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Seguimos en ese camino? Porque más adelante justamente va a decir en el 12 que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos quienes, todos estos que han gustado el don celestial, todos, si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos, sois bastardos. Una señal clara de un hijo de Dios es que el Señor nunca va a abandonar a sus hijos. Y siempre que peca, siempre lo disciplina. No son como nosotros, nuestros padres. Mijito, pobrecito, mijito, no, le va a doler. Ay, pobrecito, no. No, yo le voy a hablar, vas a ver que va a entender. No entiende nunca. ¿No? Pero el Señor Justamente ayer hablaba con mi hija y le decía, ¿no? Que el Señor azota. Dice, no, los padres no azotan. El Señor nos azota. No, pero la palabra azota es flagelar. Bueno, es sinónimo. No, pero así dice el Señor. ¿Quieres ver un hijo que él azotó? David. ¿Pecó, no? Pecó contra el Señor. Miren su pecado. Codició a una mujer, no solamente la codició, la mandó a llamar, la tomó y mandó a matar al marido. Ese no es un hijo. ¿Qué va a ser un hijo de Dios ese? Oye, ¿no? Cualquiera que haría eso, no lo contaríamos como hermano, ¿no? Pero él era. ¿Y por qué pecó así? Para ejemplo. Y para que nosotros no hagamos esas cosas. Las cosas de antes se escribieron para nuestra enseñanza. Para que no pequemos como ellos pecaron. Entonces David pecó. Y pasó 9 meses hasta más ahí. ¿Cómo? Me libré, lo maté a ese y ya estoy a paz. ¿Disfrutaba de ese pecado? Mientras callé, se envejecían mis huesos. Y mi clamor todo el día. Y lloraba y no confesaba su pecado. Había deshonrado a su Dios y no podía acercarse al templo con las manos limpias. Estaba allí, sufriendo. Y hasta se atrevió a juzgar a un hombre que no dio un animalito a otro. Natán le dice, oye, David, te traigo un caso. Ha venido un hombre ahí, rico. Y vino alguien de camino y no tomó una cordera de él, sino tomó de aquel hombre pobre que tenía una sola corderita, una sola. Y la tomó y la guisó. Ese hombre es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Tú eres ese hombre. Tú eres David. ¿Y David qué dijo? ¿Como Saúl? No, espérate acá. No me expongas delante del pueblo, por favor. He pecado. ¿Y el Señor? ¿Cómo lo trató después? Lo que tú has hecho en oculto, yo lo voy a hacer en la luz. Lo que tú has hecho acá en oculto, lo que has tratado de tapar a los hombres, yo lo voy a exponer delante de los hombres. Tu hijo te deshonrará, serás perseguido y la espada no se apartará de tu casa. Azote tras azote. ¿Sabes qué hubiese preferido David? Que lo pongan en una estaca y que lo flagelen. Tú y yo hubiésemos preferido eso a todo lo que le sucedió. ¿Cómo terminó David? Humillado y restaurado. Señor, dice, perdona mi maldad. Señor, ayúdame a presentarme a los pecadores, a enseñarles tu camino. Restáurame, vuélveme el gozo de tu salvación. Ese es un hijo. Amado, los hijos de Dios no apostatan. ¿Puede haber así cosas? Sí, negación. ¡Wow! Es apostasía, negar a Cristo. Pedro lo hizo. Como Judas lo hizo. Pero uno fue hijo y el otro no lo era. Y Dios restauró a su hijo. ¿Por qué? ¿Porque Pedro era mejor que Judas? No, porque Dios quiso darle su misericordia a este hijo. ¿Y de quién depende? Del Señor. No depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Por eso oramos por su misericordia, como vimos en el capítulo 4, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Misericordia, Señor, necesito, decía David, misericordia. Señor, no me des lo que merezco. El Salmo 103, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestras injusticias. No lo ha hecho así el Señor, porque no habría nadie aquí. Ni tú ni yo, no habría nadie. Ni siquiera en este mundo. ¿Quién nos preserva, amados? ¿Quién nos cuida? El Señor, y cuando nos salimos del camino, hermano, Él, su vara y su callado, vuelve al camino. Y nosotros la recibimos y decimos, gracias, Señor. Gracias, porque si no nos vamos afuera. Si no, vamos a lamentar peor y es preferible llorar. Ahora su vara y su callado nos infunde aliento, nos disciplina para que participemos de su santidad. Qué amoroso, ¿no? Por eso dice el Señor que todo padre que a su hijo lo deja sin castigo no lo ama. No lo ama. Dice, no, pobrecito, mi hijito, que le voy a dar. No lo amas. Así dice el Señor. Porque vas a dejar, vas a recibir, él va a recibir las consecuencias de esa falta de castigo. No va a haber disciplina. No hay disciplina, no hay amor. ¿Cuántos hijos hay que terminan mal, se golpean, el padre le dice algo pero no está acostumbrado a obedecer? Amado, los hijos de Dios obedecemos al Señor. Bueno, y entonces, ¿por qué dice recayeron? Siendo que los hijos de Dios no pueden recaer, sí pueden caer, como los hermanos de Galacia que habían caído de la gracia. Eso no significaba pérdida de salvación ni apostasía, pero sí estaban escuchando otro evangelio. Estaban de una manera siguiendo ese camino. ¿Pero quién viene en su socorro? El Señor. El Señor, porque hasta el apóstol Pedro, otra vez el apóstol Pedro estaba siendo seducido por ese camino. Su judaísmo era algo con el cual él luchaba. Y cuando llegó a Antioquía, estaban con los hermanos alabando, viendo los judíos, y dice, no. Y se apartaba de los hermanos, porque para los judíos es una abominación comer con los gentiles. Entonces cuando él decía, no sé si le preguntaron, no dice la escritura, pero dice que era un camino de hipocresía, de maldad. Y se apartaba de sus hermanos y comía solo con los judíos, ¿no? Y Pablo llega. Justo. Tú puedes decir, justito llegó. No, el Señor lo envió. Y le dice Pablo, Pedro, ¿qué estás haciendo? Si tú siendo judío y habiendo sido salvo de la misma manera, ¿haces esto? Lo reprendió delante de todos porque era digno de condenar. Porque estaba en el precipicio, estaba ahí acá a punto de apostatar plenamente. Pero viene el Señor y le dice, no, hijo. Y eso es usado para la humillación de Pedro. Porque Pedro después en su carta dice, hay muchas cosas de nuestro amado hermano Pablo. Amado hermano Pablo, las cuales os ha escrito, dice, las cuales hay muchas difíciles de entender, las cuales los indoctos y constantes tuercen. Pero atender a las palabras. Restaurado otra vez. Es que es imposible. Pero hay otro imposible acá. Dice, hemos dejado la palabra imposible del versículo 4, porque es imposible que estas personas, dice, y recaen, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y aquí se halla la paradoja. Si yo no puedo recaer, si el cristiano no puede apostatar, ¿por qué lo dice? Hermanos, ¿alguna vez has advertido a tu hijo? No andes al filo de la ventana, no te acerques ahí, no toques esto y pones prohibiciones. ¿Por qué lo dices? Porque puede hacer estas cosas. Porque puede deslizarse en esas cosas. Pero no es que va a suceder. Las advertencias del Señor, amados, son para que nosotros veamos a qué cosas ni siquiera nos debemos acercar. Y que podemos pecar. Ahora dice, porque es imposible que los que recaen sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Hay algunas personas que enseñan que que el cristiano sí puede perder la salvación, y se basan en este texto. Y dicen, tú puedes perder, dejar de ser hijo, y otra vez te acercas al Señor y el Señor te vuelve a regenerar, ¿no? Dice un predicador de hace 3 siglos, en una prédica decía que a él le había dicho un hombre, oye, mire ese fulano allí, 3 veces ha renacido, ¿no? Y posiblemente se vuelva a apartar. Pero yo sé que era un hijo de Dios, porque yo lo vi. Es muy fácil para las personas decir que una persona estuvo en el camino, se apartó y ahora ha vuelto, ¿no? Y de luego se va y luego viene. No encontramos eso en la Escritura, porque cuando uno nace de una vez para Dios, nace de una vez y para siempre. Y dice el Señor que eso es irreversible. Es imposible de una manera que un cristiano pierda la gracia y otra vez sea renovado. Es imposible que Cristo vuelva a morir por él. Es imposible. Pero el otro mensaje aquí y el otro propósito es hablar a aquellas personas que sí están entre el pueblo, que sí aparentemente han pasado estas cosas. Y ahí viene el, alguno puede presentar a Balaam. ¿Balaam quién fue? Un profeta. El Señor hablaba por medio de él, soberanamente, como Caifás, como era sumo sacerdote, el Espíritu Santo habló a través de él. Entonces dicen, pero gustaron del don. Vemos que no fueron iluminados. Balaam decía de sí mismo, el profeta con los ojos abiertos, ¿pero qué? Pero caído. Él podía ver su propia podredumbre, su propio corazón, pero no se arrepentía. Porque fuera de la gracia es imposible de que una persona sea salva. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra forma. ¿Cómo una persona puede ser salva? No lo hay. De una manera de esta, es imposible que una persona que rechace la gracia sea regenerada. No puedes, no hay otra forma, no hay otro camino. La semana pasada estuve en el entierro de la hermana Graciela Colar, y de todas a las que ella les predicó el evangelio y las que lo aborrecieron estaban allí. Y fue el pastor de la iglesia donde ella asiste. Y él me dijo, hermano, predique usted. Entonces dije, voy a predicar. Gracias. Y yo esa tarde, enterrando a nuestra hermana, les hablé del testimonio de ella, de cómo llegó a Cristo. Porque ellas me conocían, porque vivían en su barrio. Y decían, ese es el hombre que le cambió de religión. Me señalaban así. Entonces yo comencé a hablarle, a explicarle el Evangelio, como le prediqué a ella. Y yo le dije, este es el mensaje que le llevé a doña Graciela Colán ese día en la noche. Y le mostré pasaje tras pasaje. Y un pasaje que quebrantó su corazón fue San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Yo no hacía énfasis en la lectura, hermanos, yo solamente leía y ella corroboraba con su Biblia, porque ella tenía su Biblia ahí. Me dice, usted lee, yo leo, así. No, quiero saber si está igual acá. Y así era. Ida y vuelta, leía y ella leía. Así está, justo, justo. Pero cuando llegó Juan 3:16, se le hizo añicos el corazón. Y cuando leí Timoteo, 1 Timoteo 2:5, cayó el piso. Un solo Dios y un solo mediador. Sí, hermano. Sí, señor, le dije. Un solo mediador. ¿Un solo mediador? Un solo. ¿Entre Dios y los hombres? Sí, uno solo. Y de su boca, yo no tengo ese mediador. Miraba a la Virgen, me miraba a mí, miraba su Biblia, y así estaba. ¿Qué hago? Dice. Puede recibirlo, puede acercarse a él. Y oró una de las oraciones más preciosas que escuché de una persona naciendo de nuevo. Sin guía, sin nada, clama usted al Señor y clama, o sea, clamar. Y le dije a esas mujeres, doña Graciela no se cambió de religión, ella encontró a Cristo. Cristo la salvó. Y varias quedaron allí, yo no sé si. Pero otra mujer que vino, que la trajo a mi casa una vez, que se resistió ante el Evangelio y comenzó a sacar todos sus dogmas, y sacaba y sacaba y sacaba, pues era una catequista, y sacaba y sacaba y sacaba, y yo le mostraba versículo tras versículo, y le dije, señora, no sé si se da cuenta, pero usted se está oponiendo a la palabra, yo no le estoy diciendo lo que yo digo. Sí, sí, ya me di cuenta, pero ya. Y salió. Unos tiempos después fui a una iglesia a predicar y estaba esta señora que se sonreía. Habían pasado algunos años. Y se terminé, no me había acordado de ella y me dice, ¿se acuerda de mí? No, yo soy la mujer que fui a su casa con la hermana Graciela. Ah, ya, sí, ¿cómo está? Vengo a pedirle perdón, me dice. ¿Perdón? Sí, ¿por qué? Porque ese día yo creí en el Evangelio. Pero fui cobarde. Fui cobarde. No manifesté como mi hermano manifestó. Ese día yo creí en el Evangelio. Ese día fui quebrantada, pero era tan duro mi corazón. Ahora estoy en una iglesia, me dice. Gloria a Dios, le digo. Gloria a Dios. Hermano, el Hijo de Dios nace una vez y para. No es que nace, se levanta, se vuelve, y de nuevo va al mundo y se revuelve con el mundo. Algunos toman la idea del hijo pródigo, ¿no? Porque dicen es hijo, hermanos, es una parábola, no está hablando de un hijo de Dios, está hablando de un hijo perdido. Tres parábolas se dicen en Lucas 15: la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Y le han puesto mal el hijo pródigo, ¿no? Porque incluso hasta algunos confunden el significado de pródigo. Es un hijo perdido, como la oveja y la moneda. Estaba perdido, estaba gastando sus bienes en ramera, estaba andando de fiesta en fiesta hasta que no le quedó nada. Y en su debacle dice, he pecado contra el cielo y contra ti, volveré a la casa de mi padre. Y algunos dicen, es un hijo que vuelve a la casa de su padre. Es un hijo. Y el padre dice bien claro, este tu hermano era muerto y ha revivido. Muerto era, perdido era y ha revivido. Salvación, amados. Así que, amados, el Hijo de Dios nace para siempre. Entonces, esta advertencia está para los creyentes, que no pisemos las cosas de este mundo, pero también para aquel que no se arrepiente. Porque si no te vuelves al Señor, no hay nada más. No hay nada más. Y otra cosa más, amados, el contexto. Y escucha esto, porque es algo muy importante. ¿Te has dado cuenta que en el libro de Hebreos no se habla de pecados particulares como fornicación, mentiras y estos pecados? Como en Efesios, como en Colosenses, como en Romanos. Adulterio, por ejemplo. No se habla de una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque el judío sabía por ley que eso era pecado. Y sabía que eso significaba la muerte. Pero ¿cuál es el pecado recaer entonces aquí? Y aquí tiene justamente el contexto de los primeros versículos del capítulo 6. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? ¿Por qué estos hermanos estaban siempre hablando de los primeros rudimentos? ¿Por qué siempre estaban hablando del arrepentimiento, de la obra? Porque estaban queriendo volver atrás. Estaban siempre con el peligro de dejar a Cristo como el único salvador, o tenerlo como un agente importante, pero siempre la ley. Siempre mirar sus obras, las obras de la ley, y esa era su lucha. Y Pablo dice, si tú recaes en eso, si tú dejas de considerar a Cristo y recaes en esto y apostatas, no hay salvación. De ninguna manera. Por eso que Pablo dice en Gálatas, si alguien nos anunciara un evangelio diferente, si un ángel del cielo, aún nosotros mismos os anunciamos un evangelio, sea anatema. Pues apostasía. Es apostasía. Y ya no hay salvación. ¿Cómo que no hay? Es apostasía. No hay forma de que una persona sea salva a través de otras cosas. Es apostasía. Alguien puede preguntar benévolamente, pero un apóstata puedes. El Señor dice, es imposible. Y nosotros leemos la Escritura como la lee un niño. Es imposible. Entonces uno dice, ¿entonces no hay salvación para los apóstatas? Dime, ¿cuál es el camino para salvar a un apóstata? Cristo. Pero a Cristo mismo lo están desechando. Muéstrame el camino entonces. No hay forma. Hermano, pero que vengan a Cristo, ese es el camino, pero ese, no sé si me entienden, ese es el camino que están rechazando. Y Pablo le dice, son enemigos. ¿A quién le dice que son enemigos de la cruz de Cristo? ¿A quiénes? A los judaizantes, aquellos que están predicando que se deben circuncidar, que Cristo es el Salvador, pero necesita circuncidarte. Es otro evangelio, es otro camino, no hay salvación. Es apostasía, amados. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Los creyentes, sobre el cual cae la palabra, cae el agua, ¿y qué pasa? Recibe la lluvia y hay frutos. Pero la tierra que bebe la lluvia, acá está la apostasía, y muchas veces cae sobre ella y produce, perdón, hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 8, saqué la letra. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Entonces, bebe esta tierra, también le cae la lluvia, también escucha, también, pero no produce buenos frutos. No produce. ¿Puede haber una comparación a la parábola del sembrador? Bueno, tal cual, no produce frutos. Puede ser, wow, creció con gozo. Uy, sí, por un momento, las aflicciones, el amor del mundo, apartan. Junto al camino, no produce frutos, más la buena tierra, aquella que recibe la lluvia y produce hierba provechosa, aquellos para los cuales es labrada. El Señor es Él, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es Él, labrador. El Señor labra su tierra. ¿Y la tierra que el Señor labra va a producir frutos? Sí. Pero la misma palabra da frutos y esa misma palabra endurece. Al que quiere endurecer, endurece. Y a otros, produce frutos. Su palabra no vuelve vacía. Él hará lo que Él quiera. ¡Wow! Así que no depende de mí, no. Pecador que estás en esta mañana, la salvación no depende de ti. De si tú levantas la mano y dices, no, ya, yo quiero. No depende de ti. ¿Crees que es tu decisión? ¿Tu decisión por la cual el Señor te va a salvar? ¿Tú? Si decides todo el día lo malo, si vives para el pecado, tienes que venir al Señor y rogar que Él te salve, rogar que Él te salve. Pedirle perdón por tus pecados. Humillarte delante de Dios. Uno no decide ser hijo de Dios, es regenerado, es salvo por el Señor. Y luego de eso, es una tierra provechosa. Versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ustedes no son una tierra que produce espinos y abrojos. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Son una buena tierra. Son una tierra que le pertenece al Señor. Y están en las cosas que pertenecen, que acompañan a la salvación, aunque hablamos así. Hermano, la exhortación del Señor a veces es como si nosotros nos fuéramos a perder. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los hijos de Dios no descuidan la salvación, nunca. Así que, amados, la advertencia, por más que nosotros creamos la verdad del Señor, que un hijo de Dios no se va a perder, y la creemos firmemente, pero eso nunca ayuda a llevar una vida licenciosa, de pecado, de... No, yo sé que haciendo esto, aunque yo viva, el Señor me va a salvar. Nunca. ¿En qué parte de la Biblia encuentras esto? Y ningún hijo de Dios juega en apostasía. Más bien, mira a su Señor. Espero que la gracia del Señor haya sido con nosotros este día, nos haya exhortado, nos haya hablado. Y quiero terminar diciéndote esto. El Señor habla de que va a venir la apostasía, la que señala aquí. Dice en Mateo 24 que la apostasía va a ser tal cual que aún los elegidos le escucharán, van a, es posible, dice, que sean engañados. Uno dice, ¿es posible? No, pero aún si fuera posible. Bueno, aún si fuera posible. ¿Por qué será tan posible que los elegidos sean engañados? Si es tan fácil de una manera discernir lo que no es el Evangelio, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué pasará? Hay algunas causas por las cuales los hijos de Dios van a... Hay una posibilidad de que sean engañados, si fuese posible. Y es lo que dice Pablo en Hechos 28, cuando les dice a los pastores, le dice: cuidad a la grey de Dios que está entre vosotros, porque vendrán, dice, lobos rapaces, y aún de vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Saben por qué? Va a ser posible que aún los escogidos van a ser engañados, porque los pastores, los que enseñan, van a apostatar, como dice en Hechos 28. Ellos mismos enseñarán un camino errado. Y cuando tú oigas de un púlpito como este, estando acá, a alguien hablar que añadió una mosca muerta al Evangelio, una mosca muerta, huye. Hermano, agarra tus cosas, y si puedes saludar a alguno, agarra y huye. Debes huir, porque la apostasía llegó. No te quedes en un lugar, en ningún lugar, donde Cristo es menoscabado de una manera sutil. Huye, amado, huye. Y por favor, no prestes oído a todo lo que escucha. Uno escucha una predicación y dice: wow. Y yo le pregunto: ¿conoces a tal persona? Sí, es un hombre de Dios. ¿Lo conoces? ¿Has estado con él? No, pero hermano, es su prédica, ¿no? ¿Cómo vas a decir? No. Justamente eso. Si Pablo decía: de vosotros mismos se levantará. Esa palabra es actual, ¿no? De vosotros mismos se levantará. Quiere decir que serán personas que enseñen el Evangelio, como está sucediendo hoy día. Yo voy a rogar a todos los miembros, el día de la reunión, el próximo sábado, que estén aquí, porque vamos a informar de algunas cosas que debes saber. Hay apostasía, amados, hay apostasía. A mí me han acusado de alarmista, de que, ay, hermano, pero... No, yo... Por eso no quería mencionar nombres. Y yo no sé si mencioné nombres allí, pero sí te voy a decir las cosas que se están diciendo. Que es apostasía. No es un juego, amados. No es un juego, es apostasía. Y el Señor dice que no vendrá Él sin que antes venga la apostasía. Algunos dicen: ay, pero mira eso, hermanitos. Entonces no tienes en cuenta las palabras de Dios. Cree. ¿Saben qué nos pasa? Que a veces creemos que la apostasía es para el siguiente siglo, o para 3 siglos más. Cuando el Señor dice, aquí vengo en breve, es para que la iglesia esté alerta siempre, siempre. ¿Amén? Ahora sí, vamos a ver. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu amor, misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros oídos, Señor. Estar atentos. Bendecimos tu nombre, Padre. No nos creemos mejor que nadie, anhelamos andar en tus caminos, Señor. En santidad, con mucho temor y reverencia, Padre. Nos humillamos delante de ti, Señor. Te rogamos que haya la debida honra a tu nombre para poder ver, Señor, para poder ser iluminados por ti. Te pido por los que están aquí sin salvación, Señor, que si hoy mueren, se perderán por toda la eternidad. Tú los conoces, Señor. Tú sabes quiénes son. Y rogamos por ellos, Señor. Ten misericordia, Señor, de ellos. Ten misericordia de nosotros, porque somos padres de ellos, Señor. Son nuestros familiares. Ten misericordia. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén.